Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. I was not put here by anyone in fear. I came alone as me, just an idea in a long chain of discovery, surrounded by the same you. Sometimes your tide pulls me out to sea and I die in a thrashing curse. Sometimes we are kind. More often, I doze. So far up the beach that those who try to reach are burnt alive in the searing heat of the desert of my dispassion. So far removed, I never hear the water, except once or twice a month when I see a mirror. And I refuse to believe in some of the things that are said to be here, let alone those that are not. I'm trying to change my direction. Ours is pathetic, in my own humble estimation. I love the planet, the great benign she-wolf, benefactor, spinning gently on towards the red giant 4 aeons hence, when all the rose gardens are consumed in the flash fire of flying time. She'll leave alone too. You are the mist frost across my window pane. And again, she moves her body and her whispers ring. And the world spins and tells me that I'll never want to leave. Suele decirse que las tres mejores bandas de doom metal de los años 90 son My Dying Bride, Paradise Lost y Anathema. Las tres son británicas, al igual que Radiohead, Coldplay y varios grupos dedicados a ennoblecer artísticamente la depresión y la nula necesidad de permanecer en este triste mundo. Debe ser cierto eso de que el clima inglés es deprimente. La cosa es que Anathema eran conocidos y aplaudidos por legiones. Bueno, quizá no eran tantos, The Metalheads, adictos al Prozac o a la fluoxetina, chicos con vidas grises y serias carencias afectivas. Asumo que la mayoría de ellos eran ingleses con vidas marcadas por el Such an Awful Weather. La revista Kerrang los nombró la segunda mejor banda salida de Liverpool. No sé si ese juicio sea realmente racional o puro entusiasmo al oírlos. No importa. Algunos los comparan con Pink Floyd, otros con Radiohead. Algunos también siguen llorando porque Anathema ya no toca doom metal. Al final, las comparaciones siempre son petulantes, sobre todo porque Anathema es una banda única, con una evolución única y una tristeza única. Una tristeza esperanzadora. De Anathema, disfrutamos del tema Hope. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por asaltomataradiorock.com. La radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @sobreladosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habla, Jonathan Monte Black. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Hello everyone, I am Christina of Lacuna Coil and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. You love to be so. Suavizando las líneas de su fisonomía, el sonido de los ingleses Paradise Lost fue evolucionando desde su cruda y oscura naturaleza Doom Death a un ambiente más acogedor y emotivo, de un Doom Gothic, más accesible pero no exento del desgarro que identifica a la banda, siendo en este Draconian Times cuando definitivamente cambiaron su escamada muda de serpiente por una tez más aterciopelada y un tenebrismo por una tenue aurora otoñal de amargo soñorío, aunando decadencia y gallardía en unas composiciones que escarban en ti hasta encontrar tu alma y mecerla a su son y sentir. Habiendo ganado el puesto 16 en los charts y siendo considerado por muchos como el mejor trabajo de esta banda, este álbum presentó una fusión muy interesante y accesible de Gothic y Doom, que no por accesible caía en las garras de la comercialidad masiva, puesto que el espíritu de esos dos subgéneros del metal que aquí se mezclaban seguían intacto, aunque algo más refinado, puliendo la mayor parte de las esperanzas que esculpieron las oscuras vertientes que lo engendraron. Siendo así, este álbum es una pieza clave para entender dos ramas del metal que siempre casaron bien, pero nunca como en las esmeradas dosis que administró Paradise Lost, con su elegancia británica, una cualidad puramente genética que ya sus más antiguos compatriotas instauraron en la historia de los sonidos pesados. De Paradise Lost, eso fue Hallowed Land. Y previo a Paradise Lost, llegaron a tus refinados oídos los fabulosos de My Dying Bride, con el tema For You, extraído de su álbum titulado Like Gods of the Sun. Hablemos de Oscuridad Fantasmal, un álbum que contrasta, evoluciona y mantiene la atmósfera de Opeth. My Arms, Your Hearse es el tercer álbum de Opeth y primero en contar con los muy estimados músicos de origen latinoamericano, Martín Méndez en el bajo y Martín López en la batería, y en las guitarras, Peter Lindgren, y por supuesto la mente detrás de la máquina oscura y folclórica de Opeth, el señor Åkerfeldt. Un álbum que continúa esta senda musical oscura inspirada e influenciada por el death y el black metal de la época. En este trabajo las canciones son más directas y cortas a diferencia de su predecesor, Morning Rise. My Arms, Your Horse es uno de los discos más pesados y oscuros, acortando las transiciones acústicas y creando una temática acerca de muerte y fantasmas. Fue grabado en Suecia y lanzado en 1998. Sería el último disco con el sello discográfico Candlelight. Tras problemas con Johan de Farfalla y Anders Nordin, fueron despedidos por Åkerfeldt, por lo cual tuvo que tocar, escribir y grabar la mayor parte del material, además de tocar el bajo y los teclados. Martin López, de Amon Amarth, se unió y contribuyó enormemente con el sonido de Opeth. Sus percusiones fueron realmente impresionantes y hasta hoy se le recuerda por su increíble versatilidad y fuerza de ejecución, que fue exactamente lo que aportó. Sin nada más que agregar, esto es Opeth con el track Demon of the Fall, aquí en Sobre la Dosis. is Charlotte Vessels, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Cuando vemos el largo camino que ha transitado D-Lane desde su gestación hace ya más de 15 años hasta nuestros días, sin duda se nota una clara línea evolutiva en su sonido y en su capacidad para hacer las cosas con profesionalismo y crecer a niveles insospechados en una escena donde la competitividad y la falta de originalidad son moneda corriente. Hasta hace pocos años, la banda creada por Westerhold y la bellísima y talentosa Charlotte Wessels se consideraba varios escalones por debajo de los titanes del symphonic metal, como Epica, Nightwish o Within Temptation. Pero los engranajes empezaron a girar para el quinteto holandés cuando vio la luz uno de sus lanzamientos más ambiciosos con The Human Contradiction, un disco súper completo y con los valores de producción necesarios para llevar a la banda a conquistar nuevos horizontes, apoyados por el nuevo contrato que consiguieron con Napalm Records. Apocalypse and Chill. Ya su sexta placa, podemos decir que la banda se encuentra más madura y afianzada que nunca, entregando el trabajo definitivo que servirá para incrustarlos en las primeras planas de los exponentes del metal sinfónico moderno. Hay un sentimiento generalizado de darlo todo por la causa en este disco, y eso se nota en la madurez compositiva y en unos valores de producción que hacen sonar a este disco tan fresco y profesional que nos hace querer volver una y otra vez a descubrir cada detalle. De la banda holandesa Delane, escuchamos el tema Burning Bridges. Hey, what's up everyone? This is Tom from Iridian. You're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. We'll be right back. Irradiant es una banda venezolana de metal progresivo fundada en el año 2010 en Caracas, Venezuela. Su formación actual está conformada por el vocalista Tomás Pérez desde el año 2017, el bajista Angelo Robielo desde el 2011 y los guitarristas Jen Sawiska desde el año 2010 y Cristian Navarro, fundador. El baterista Travis Orbin, integrante de las bandas The Darkest Hour y Ex-Periphery, está realizando actualmente colaboraciones con la banda desde el año 2020. La composición y grabación de su primer álbum de forma instrumental se realizó entre los años 2010 y 2014 en Caracas. Sin embargo, a causa de la importante migración venezolana a otros países en el mundo producto de la crisis, en el 2015 la banda decidió instalarse en distintos países donde actualmente residen: Finlandia, Uruguay y Colombia. La finalización de la composición y grabación de voces fue realizada entre los años 2016 y 2017. La instalación y el equilibrio de la banda en los distintos países fue clave para poder conceptualizar y producir el primer álbum. La conceptualización fue inspirada por el libro 1984 de George Orwell, tomando referencias y matices que se interpretarán a la realidad vivida. La producción estuvo relacionada con las expresiones atmosféricas y cinematográficas, similar al formato de una serie o película, tanto en lo musical como en lo visual. De Irradiant, escuchamos el tema A Brighter Cage, aquí en Sobre la Dosis. El death metal nunca ha sido ni será una música para las masas, y cuando esta estuvo en su más alto apogeo a finales de los 80 y comienzos de los 90, rápidamente los neoyorquinos Suffocation fueron una de esas bandas que pusieron las bases y llevaron el sonido a lugares aún más ambiciosos, llenos de técnica, velocidad y agresividad. El octavo disco para Suffocation, Of the Dark Light, no cambia en lo absoluto la fórmula tan perfecta del quinteto de death metal estadounidense. Simplemente sigue puliendo y sobre todo vuelve a demostrar que habrá que seguir contando con ellos en el futuro cuando se trate de death metal de la más alta y selecta categoría. Simplemente un disco que sigue poniendo en alto el nombre de la banda. Sin nada más que añadir, esto es Suffocation con el tema Your Last Breath. Entombed es la leyenda de una banda formada por chicos cargados de ilusión y sin pretensiones, que jugando a ser músicos, conquistaron el trono del death metal convirtiéndose en la encarnación más perfecta jamás conocida dentro del subgénero. Como no puede ser de otro modo, el mejor disco de la historia de un género debe empezar con la mejor canción de la historia del género, y eso es lo que justamente ocurrió con Left Hand Path. El principio nos confundía y nos dejaba a la expectativa con ese agonizante lamento acompañado de unos o de unas espeluznantes cuerdas. Pero apenas transcurridos 7 segundos, la máquina empezaba a carburar y ya no iba a parar hasta el final. No había vuelta atrás. Entombed había llegado para quedarse. Como decía, Left Hand Path es la banda sonora de aquella generación death metal y por extensión el mejor tema de la historia de un subgénero que seguiría avanzando, pero que ya no ofrecería nunca más una obra de semejante calibre. Los riffs de Left Hand Path son sencillamente indescriptibles, inconcebibles del todo en la cabeza de un chico de tan solo 16 años. LG Petrov, legendario vocalista sueco de death metal y más conocido por su trabajo duradero con Entombed, murió a la edad de 49 años después de que le diagnosticaran cáncer de vías biliares, que dio a conocer públicamente a mediados del año pasado. Descansa en paz. Esto es Entombed con Left Hand Path.